Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 356 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 12 de octubre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, libro Sonata a la Vida se presentó en la Casa de la Cultura. Premio Cultural Mis Bandas Nacionales abre su décima convocatoria. Encuentro de Arte y Salud Mental en la Casa de la Cultura. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. Informaciones internacionales en la voz de Alexandra Jurado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El libro Sonata a la Vida, creación colectiva de varios poetas y prosistas ecuatorianos, se presentó en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con auditorio lleno. El libro contiene textos de Elba Poveda, Matilde Suárez Troya, Edison Calvachi, Mariana Falconi, Carlos Reyes y Rosa Mercedes Sosa, cuyo hilo literario y temático es América Latina. La presentación de la obra estuvo a cargo del también poeta y escritor Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchemos una parte de su intervención. Sonata a la vida. En esta sonata a la vida de seis presencias, de seis escritores que han trabajado la palabra, que han construido la palabra, veo como la muerte se convierte en vida y como el dolor también se convierte en vida. Es un libro donde se sublima, donde se trasciende y donde la poesía es ese pan permanente para alimentarnos, para llevarnos a ese mundo que generalmente nos es imposible ir si no es a través de la poesía. En Sonata a la Vida, sus autores develan con su palabra cada espacio interior de nuestro continente mestizo que se yergue entre maizales, volcanes, ríos y páramos, y que cada vez va saliendo del olvido en palabras de sus autores. Escuchemos ahora la intervención de Matilde Suárez, quien dirigió varios versos al público. Olor de la alga noche, sueño de caminantes enlutados, luciérnagas orillando las tinieblas, búhos con los ojos inventados en los harapos de la luna. América, crecí en tus manos de semilla, soy tu piel, América, desde México hasta el alba del sur, somos pueblos nuevos, sangre desbordada, tierra milenaria, parida en los surcos. El evento se desarrolló entre los constantes aplausos de la audiencia y culminó con una amena tertulia entre los escritores y el público. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. El Premio Mis Bandas Nacionales, MBN, evento realizado por la Organización Cultural para la Promoción y Difusión de la Música Ecuatoriana, junto a la colaboración de artistas nacionales y empresas públicas y privadas, invitan a bandas y músicos nacionales a inscribirse para este galardón. Mis Bandas Nacionales es uno de los premios más esperados por músicos ecuatorianos, mismo que abre su décima convocatoria para participar en 21 géneros y 6 categorías. Los artistas interesados deben registrarse hasta el 30 de octubre en la página web del concurso www.mbnecuador.com, cumplir con todos los requisitos y postular. Este año, el premio MBN Mis Bandas Nacionales premiará a la mejor artista proyección, mejor artista promesa, mejor artista revelación, mejor artista del año, mejor artista permanencia y mejor videoclip. Este galardón ha sido entregado desde 10 años atrás, que comenzó como un proyecto cultural que busca reconocer el esfuerzo y trabajo de los músicos ecuatorianos en su diversidad musical, posicionando año tras año este evento como el único que aporta al reconocimiento musical de Ecuador. Para Identidad, María Fernanda Velasco. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Pachala, el séptimo Congreso de la Cultura Orense, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre próximos en la sede de esta institución. Participarán artistas, gestores culturales, historiadores y académicos de la mencionada provincia, para analizar y catalogar el patrimonio cultural y las distintas tradiciones y festividades de los cantones de El Oro. En Ambato, un taller de capacitación para promotores culturales, dictado por el promotor cultural y sociólogo Flavio López, se llevará a cabo el próximo 17 de octubre a las 9 horas en la Casa de la Cultura. El objetivo principal del encuentro es realizar un breve inventario del patrimonio tangible e intangible de todos los cantones y parroquias de la provincia de Tungurahua, dentro del cual se pretende recoger los insumos necesarios para crear el mapa cultural de la interculturalidad provincial. En Loja, la exposición fotográfica Hacia la Esencia del colectivo Caminantes Andariegos se inaugurará el próximo 16 de octubre a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Los integrantes del colectivo exhibirán fotos a color y en blanco y negro de los distintos paisajes urbanos y naturales de la provincia lojana. También se podrán apreciar las fiestas, tradiciones y los rostros de la gente de esa zona del país. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 30 de octubre. En Ibarra, los hermanos Yepes se presentarán mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará pasillos, sanjuanitos y arabíes y albazos con arreglos académicos clásicos. También interpretarán temas de su propia autoría en los que se fusiona la música nacional con el folclore latinoamericano, los boleros y la música romántica. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El director general de la FAO, José Graciano da Silva, afirmó que el enorme potencial de los océanos, mares, aguas continentales y zonas costeras para lograr el desarrollo sostenible y la erradicación del hambre solo será realizable si son mantenidos saludables y productivos. Da Silva fue uno de los participantes del Encuentro Internacional de Alto Nivel Nuestro Océano, que concluyó este martes en Valparaíso, Chile. El evento se dedicó a la búsqueda de soluciones para enfrentar la contaminación marina, la acidificación de los mares, la pesca ilegal y otros problemas que afectan la salud de los océanos. Según la FAO, más del 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa, y los medios de vida del 12% de ella dependen de la pesca y la acuicultura. En su presentación en el evento, Da Silva sostuvo que no podemos seguir utilizando los recursos acuáticos como si fueran infinitos, y recordó que casi un tercio de las reservas mundiales de peces están sobreexplotadas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. El director general de la FAO, José Graciano Da Silva, afirmó que el enorme potencial de los océanos, mares, aguas continentales y zonas costeras para lograr el desarrollo sostenible y la erradicación del hambre solo será realizable si son mantenidos saludables y productivos. Da Silva fue uno de los participantes del Encuentro Internacional de Alto Nivel Nuestro Océano, que concluyó este martes en Valparaíso, Chile. El evento se dedicó a la búsqueda de soluciones para enfrentar la contaminación marina, la acidificación de los mares, la pesca ilegal y otros problemas que afectan la salud de los océanos. Según la FAO, más del 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa, y los medios de vida del 12% de ella dependen de la pesca y la acuicultura. En su presentación en el evento, Da Silva sostuvo que no podemos seguir utilizando los recursos acuáticos como si fueran infinitos, y recordó que casi un tercio de las reservas mundiales de peces están sobreexplotadas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. En el ámbito internacional recibiremos informaciones en la voz de Alexandra Jurado. Estocolmo. La bielorrusa Svetlana Alexievich ganó el Premio Nobel de Literatura por su obra polifónica, Memorial del Sufrimiento y de la Valentía de Nuestra Época. La periodista y escritora de 67 años es la decimocuarta mujer recompensada por el Nobel de Literatura desde su creación en 1901. Es extraordinario recibir este premio, reconoció la escritora, a la que la emisora sueca SVT contactó por teléfono. Alexievich, que llevaba años entre los favoritos para hacerse con el premio, es autora de libros sobrecogedores sobre la catástrofe de Chernóbil o la guerra de Afganistán, prohibidos en su país, que no le perdona el retrato que hizo del Homo Sovieticus, un ser incapaz de ser libre. Muchos de sus compatriotas la leen, aunque el régimen autoritario del presidente Alexander Lukashenko impide sus apariciones públicas en Minsk, donde reside parte del año. México. La poeta venezolana Yolanda Pantín ganó el Premio Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval 2015. Estoy contenta y agradecida, dijo la escritora en entrevista telefónica desde Caracas. El premio es otorgado por el Seminario de Cultura Mexicana y el Gobierno del Estado de Aguascalientes. El otro galardonado fue el mexicano Antonio del Toro. Pantín comentó que planea viajar a México para recibir el reconocimiento, dotado con unos $7,500, y que será entregado el 27 de octubre en el marco del 17º Encuentro de Poetas del Mundo Latino. Siempre me quedé con el deseo de volver y ahora recibo esta noticia que me deja feliz, señaló la autora de los libros Casa o Lobo y Correo del Corazón. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Fiestas Cochasquí 2015. En honor a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la comuna, los asistentes podrán participar de las misas propuestas, gastronomía, feria de artesanías e instrumentos musicales. Los pingulleros deleitarán a los asistentes con música y danza. Sábado 17 y domingo 18 de octubre. Comuna de Cochasquí, ubicada a 2 kilómetros antes de las pirámides de Cochasquí. Las fiestas de Cochasquí 2015 esperan por usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Corporación Artística Sala Calle presentará el Encuentro de Arte y Salud Mental el 12 y 13 de octubre en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Auditorio del Museo Nacional como parte de la séptima edición del Festival Arte al Sur del Sur. La propuesta de Sala Calle es alimentar el medio local no familiarizado con estas expresiones artísticas para promocionar el arte como medio de educación y sanación. Esta jornada cultural contará con seminarios especializados y encuentros teóricos, además de eventos artísticos, teatro, artes plásticas, proyección audiovisual, talleres de capacitación comunitaria en lenguajes artísticos. Este evento contará con una variedad de artistas internacionales como Alberto Saba del Frente de Artistas del Borda, director de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, Verónica Restrepo de Colombia, psiquiatra y musicoterapeuta, que tiene experiencias con el adulto mayor y la gerontología, pacientes psíquicos. Además, es docente y capacitadora en el ámbito de la música y la narración oral. La Corporación Artística Sala Calle, organización sin fines de lucro, se formó en Ecuador y ha desarrollado proyectos en América Latina, gestionando propuestas relacionadas con artes visuales, escénicas y audiovisuales en el ámbito educativo y en el campo terapéutico. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Ecuador y Swiss Films, presenta. Retrospectiva de la obra documental del director suizo Fernand Melgar. Desde el miércoles 7 al domingo 11 de octubre. Sala Alfredo Pareja Distanseco. Funciones 17 y 19 horas 30. La retrospectiva está compuesta de las obras más destacadas, 5 largometrajes y un programa de 7 cortos que reflejan el profundo respeto de este notable realizador por el otro. Retrospectiva de la obra documental del director suizo Fernand Melgar. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. En el ámbito internacional recibiremos informaciones en la voz de Alexandra Jurado. Un proyecto hidroeléctrico estatal podría afectar un importante sitio arqueológico en Panamá. El complejo afectaría al sitio Barriles, uno de los más conocidos del país, donde hay evidencias de que existió una comunidad precolombina que data de mediados del primer milenio de nuestra era. Los residentes de la zona explicaron que se afectará más de una hectárea de bosque secundario avanzado por la construcción de estructuras necesarias para el proyecto, además de 7 fincas lecheras, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de la zona. El gobierno señaló que ese proyecto está en revisión como parte de un grupo de centrales hídricas que no han comenzado su funcionamiento. Bogotá. El Encuentro Intercultural de Bogotá se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre próximos, en la capital colombiana. La cita reunirá a integrantes de las distintas etnias nativas existentes en ese país: afrocolombianos, descendientes de europeos, mestizos, campesinos, personas con discapacidades físicas o intelectuales, así como adultos mayores, entre otros segmentos poblacionales. Los miembros de esas comunidades y estratos sociales mostrarán en vivo algunos de sus conocimientos y costumbres milenarias a través de conversatorios y exposiciones en torno a la cultura culinaria, la música, la danza y juegos típicos. Bogotá constituye uno de los centros receptores de personas que abandonaron de manera voluntaria o forzada sus lugares de origen para huir de la violencia asociada al conflicto armado colombiano. Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Ecuador y Swiss Films, presenta. Retrospectiva de la obra documental del director suizo Bernard Megar. Desde el miércoles 7 al domingo 11 de octubre. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 y 19 horas 30. La retrospectiva está compuesta de las obras más destacadas, 5 largometrajes y un programa de 7 cortos que reflejan el profundo respeto de este notable realizador por el otro. Retrospectiva de la obra documental del director suizo Fernand Melgar. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Radio CCE 940 AM. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, dentro de las tradiciones y emblemáticas comidas típicas de la costa ecuatoriana, contamos con una muy especial, el caldo de salchicha, que se prepara con las tripas y las vísceras del puerco. El caldo de salchicha es bautizado por los bomberos como caldo de manguera, que se convierte en tradición popular y se lo festeja justo al día siguiente del 9 de octubre, no solo por ser delicioso, sino que es muy apetecido para curar el chuchaqui. En la urbe guayaquileña existen huecas populares, hoteles y restaurantes que compiten por tener la mejor receta. Hay para todos los bolsillos y gustos. No pretendemos hacer lo mismo, pero queremos darles una guía a los más arriesgados que quieran hacerlo en casa. Para preparar necesitamos vísceras, tripas y sangre de cerdo, arroz, col, pimienta, comino, ajo, limón, sal, hierba luisa, perejil, orégano, albahaca, sal, plátano verde, culantro, cebolla colorada, pimientos, tomates, hierbabuena, un poco de grasa de cerdo o aceite y achiote. Comenzamos con la limpieza de las tripas y las vísceras. Es muy importante este paso. De este dependerá su sabor final. Restregar con sal y limón, enjuagar varias veces hasta que no tenga ningún olor. Luego dejarla reposar con hierbabuena y harina de trigo, se lavan y están listas. Para el refrito es mejor el achiote con manteca de cerdo. Sofreír la cebolla, el pimiento, ajo, pimienta, tomate, culantro, hierbabuena, albahaca, comino, sal, orégano, perejil, a medida de su gusto. Cocinar las vísceras aproximadamente por una o dos horas. Aparte cocinar la col, el arroz, mezclarlos con el refrito y a frío y añadir la sangre, revolviendo con las manos, los mejores instrumentos para la cocina. Con esta mezcla proceda a llenar las tripas. Se usa un embudo para facilitar el trabajo. Ponga un poco de ese relleno en el caldo, le dará más sabor y consistencia. También se hacen morcillas de verde rallado, refrito y maní tostado.